Naces y tragas mierda. Sales al mundo y tragas más mierda. Consigues subir un poco y tragas menos mierda. Hasta que un día estás arriba en la atmósfera enrarecida y ya has olvidado el sabor de la mierda. Bienvenido a las capas del pastel. Vamos empezando la edición de sinaudiencia.com de esta tarde de miércoles, si mal no recuerdo, 26 de mayo de 2010. Para lo que queda del día. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes, Javi. Empezamos con un poco de retraso porque últimamente andamos un poco locos con las cuestiones informáticas en esta santa casa y, sí. Bueno, pues una vez más tenemos que recurrir a planes B y planes C para registrar el programa para que luego la sin audiencia pueda tener su ración semanal los que no nos escuchan en la FM. Y bueno, la cuestión es que hemos conseguido de nuevo salir al aire de una forma óptima, quizás con unos minutos de retraso solamente, lo cual es, bueno, quizás pues luego vendrán nuestros vecinos a echarnos la bronca por alargar más el contenido del programa, pero es lo que hay. Y el directo y la radio sin ánimo de lucro tiene estas cosas. Así que hoy tenemos un montón de contenidos. La verdad es que quizás un poco centrados en cuestiones de, no ya de actualidad, sino de estrenos de esta semana, porque realmente teníamos alguna que otra cosa pendiente de semanas anteriores, pero aparte, con la dinámica de pases de prensa y otros visionados que hemos tenido estos días, pues la verdad es que no sé si vamos a hacer otra cosa que hablar de los estrenos y seguir hablando de los estrenos luego, porque no sé pues cómo sí, lo ves tú el prácticamente rollo. Los estrenos que vienen esta semana, que tienen un poco que ver con la temática sin audiencera, van a estar cubiertos pues por Javi y por mí, que hemos visto ya sendas películas de esos estrenos y sobre ellas vamos a hablar, mezclando un poquito estrenos y lo que hemos visto. Entonces, bueno, nosotros tenemos, yo me acuerdo que los navegantes tenían a Eolo que se les giraba en contra, nosotros tenemos la informática de contrabanda que nos quiere robar minutos, entonces pues vamos a ir ya un poquito a degüello, también como decían algunos marineros y algunos piratas, para no perder más tiempo. Y bueno, pues anunciamos un poco los estrenos y luego ya nos metemos en tal cual. Pues dentro de los estrenos, como bien he dicho, yo destacaría dos, básicamente, son los de Legion, por un lado, y The Crazies, por otro. Exacto. Entonces, pues Javi tiene The Crazies, Yo traigo The Crazies calentita de este mediodía, nada menos, o sea que más fresca imposible. Y yo tengo Legion, un poco más fría ya, pero bueno, como es sí. Una película rollo cadáver de morgue, ya le va bien estar. Exacto. Un poco más fría. Le hemos estado dando un poco largas a la pobre sí, Legion, no sé si se lo merece tanto. Además, en caliente todavía hubiera sido peor. Bueno. Y aparte de estos dos, hay otros tantos más estrenos, como media docena, y no sé si has contabilizado tú también otra película calificada de thriller que se hace llamar... ¿Family Strip? No, era como Rabia. ¿Te suena esta de Rabia? Que es... Yo la he visto calificada como drama. Vale, pues es que yo la he visto como thriller. En la página que yo consulto la ponen como thriller y claro. Yo tenía Family Strip, que la tenía como thriller, medio thriller, porque es una familia que tiene que salir de un país y para ello han de reunir una suma cercana a los 30.000 euros y entonces él está desesperado porque tienen que curar una enfermedad a la familia o algo así. Ajá. Y un hombre aparece, de esos hombres del maletín extraños que aparecen de vez en cuando, y le ofrece ese dinero para sacar a su familia y curar esa enfermedad a cambio de que mate un hombre. Entonces, ¿Y esto es Family Strip o The Trap? De Trap. Podría ser The Trap. Es, The Trap. Es que es Family The Trap. Strip creo que es de algún director catalán y no me sonaba tan maca la cosa. He cambiado el orden de las películas. Es The Trap. Vale. Correcto. Muy bien. Vale. Entonces, bueno, esta entraba en temática un poco thriller. Sí, también. La que comentabas tú de Rabia, yo la he visto un poco más como drama. Sí. Tampoco, si quieres hacer un breve resumen. Se supone que es una historia sobre inmigrantes en España que, bueno, pues por algunas razones una pareja de inmigrantes tiene, sobre todo el chico, tiene que desaparecer de la escena laboral, digamos. Y claro, no se le ocurre nada mejor que esconderse en la mansión donde trabaja su novia, como sirvienta, de como servicio doméstico, ¿no? Y claro, al estar escondido en esa mansión que regentan Javier Elorriaga y Concha Velasco, como titulares de la mansión, pues se ve que descubre que a su novia no la tratan tan bien como parecía, como le contaba ella cuando él no conocía los entresijos de su lugar de trabajo. Y entonces el tío tiene que optar entre seguir en el anonimato para que no le liguen por esas deudas que ha contraído en el mundo laboral, digamos, y luego tratar de hacer de tripas corazón y vengar o no el trato que su novia recibe. En fin, que es lo que hablamos, que quizás es un inicio un poco drama, pero depende de cómo gire la película hasta el punto que hemos contado, pues puede ir para un lado, que puede ser un dramón intragable o puede ser una peli con su suspense y su tensión que vete tú a saber. Bueno, ahí De todas formas, me chocó el nombre del director de esta peli de Rabia, porque creo que es el primo ecuatoriano de nuestro colega El Calamar. Es el director de Rabia, se hace llamar Sebastián Cordero. Se hace llamar, será que se llama, ¿no? Sí, sí, supongo que se llamará de verdad, pero bueno, supongo que no se ha querido poner el nombre para que le coincida con el otro y esas cosas. Pero bueno, es el otro, digamos, posible estreno que podría tener algo de interés, pero los que realmente nos interesan aquí son rotundamente The Crazies y Legión. Así que yo creo que por las omisiones a las que se ha visto sometida la película, creo que debes empezar tú con Legión, aunque sea para mal, pero bueno, yo creo que ya la hemos dejado colgada bastantes veces y creo que no debe pasar ni una sola vez más. Bueno, decir que esta Legion es de una película americana del director Scott Stewart y interpretada, entre otros, por Paul Bettany, Dennis Quaid y Tyrese Gibson. Decir que esta película, cuando empezaron a salir las noticias por internet, nos llamó mucho la atención porque en principio se anunciaba como que los ángeles bajaban a la Tierra y iba a ser una lucha de ángeles y arcángeles y parecía algo muy apocalíptico, muy comiquero y daba la impresión de ver ejércitos pues allí invadiendo la Tierra, incluso lucha de ángeles y demonios sobrenaturales y bueno. Sí, no sé. El argumento más o menos es lo que dice, ¿no? O sea, que Dios se ha cabreado ya con los humanos, con el género humano, y ha decidido pegar carpetazo a esta aventura en la Tierra, ¿no? Un poco así. Entonces, ¿qué pasa? De momento nos encontramos con que la película no es una superproducción. Uh-huh. Es una película de un presupuesto bastante modesto para uh-huh. ser una película americana. El presupuesto de la cinta fue de 26 millones de dólares, que claro, para una película española sería un presupuesto exagerado, para allí no es tanto, y si encima hemos de tener en cuenta que el sueldo de Paul Bettany fue de 3 millones de dólares y el sueldo del Dennis Quaid fue de otros 3 millones de dólares, estamos hablando que para el resto de la cinta de reparto y efectos nos quedan 20 millones de dólares, con lo cual la cosa queda justita. De todos modos, la cinta, ya solo con la recaudación USA, ha logrado recuperar esa inversión, a pesar de que no ha cumplido las expectativas para nada. A ver, voy a explicarme. Realmente es lo que tú dices. Dios se ha cansado de la estupidez del ser humano y decide pues enviar a sus ángeles a exterminar al ser humano. Uh-huh. Pero con un condicionante, que es si logran que nazca un nuevo Mesías, que es un feto que está designado como nuevo Mesías, ajá. y si este Mesías llega a nacer antes de que los ángeles lo exterminen, a él o a su madre portadora, se le puede dar una segunda oportunidad pues, al ser humano. Uh-huh. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que Dios tiene su ejército y su ejército tiene sus generales o comandantes. ¿Quiénes son sus comandantes? Los arcángeles. Ya. Entonces, aquí nos encontramos con que hay dos arcángeles de alguna manera enfrentados porque un arcángel cree todavía en el ser humano y de hecho es el arcángel que renuncia a Dios y al cielo por defender al ser humano, que es el arcángel Miguel, que es el papel de Paul Bettany. Uh-huh. Y luego tienes al arcángel Gabriel, que es fiel a Dios, no cree en el ser humano y además va a ser el general ejecutor de la venganza comandando ese ejército de ángeles. Que no sea Dennis Quaid, por casualidad. No. Vale. Dennis Quaid tiene un papel bastante secundario y ahora hablaremos de ello. Uh-huh. Entonces, bueno, con esta premisa que parece tan lúcida y tal, te encuentras que la película empieza como Terminator, con el Paul Bettany llegando a la Tierra. Aquí la primera cagada de guión, es un poco spoiler, pero como pasa en los primeros 3 minutos, tampoco decimos nada, porque este hombre llega a la Tierra, como es un arcángel, tiene unas alas magníficas, unas alas que luego se verá por otros arcángeles, no por él, que tienen utilidades, aparte de para volar, para combate, como escudo, como arma de filo, bueno, son unas alas bestiales, o sea, un uso increíble. Y este gilipollas, porque no tiene otro nombre, lo primero que hace cuando llega a la Tierra es cortarse las alas con un cuchillo, amputárselas. Y entonces tú piensas, bueno, pues a lo mejor es que quiere pasar desapercibido entre los humanos, claro. Porque no es como el ángel de Patrulla X que tiene un arnés y se las puede camuflar bajo la ropa. Bueno, pues. Pero ves que este tío lo único que hace en el sitio donde ha caído, que es al lado de un almacén de armas, es entrar en el almacén de armas, hacer acopio de un montón de armas en una bolsa de estas enorme, salir, cargarse a 2 policías que han oído el aviso de alarma del almacén, e irse directamente al sitio donde va a acontecer todo el suceso. Con lo cual, lo de camuflaje pierde absolutamente todo sentido. Y encima, en el sitio donde él llega, ha de convencer a la gente que está allí de que él es un arcángel. Claro, se ha cortado las alas. Con lo cual, las alas tendrían una función importantísima. Uh-huh. Pues bueno, pues esta gilipollez ya hace que a los guionistas les quieras dar un par de sopapos, pero bien dados, ¿no? A aquellos de girar la cara en plan la película Gilda, ¿no? Pues igual. Ya, bueno, aparte también igual, aparte los guionistas por, digamos, por idiotas, quizás también por presupuesto, porque toda la película con las alas colgandico igual... No, porque luego tienes a Gabriel que llega con sus alas y las luce, las utiliza y etcétera. O sea, que había presupuesto para las alas, me refiero. Sí, para otros, sí, el presupuesto para las alas llegaba. Vale, y de hecho hay escenas finales con alas también para este hombre. O sea, quiero decir, había alas. No sé por qué, pero bueno. Venga, pues. Vale. Más. Aceptamos pulpo como animal de compañía. Bueno, si no hay más remedio, para que no te lleves el Scattergory, lo aceptamos. Vale. Entonces, segundo problema. Segundo problema es que la película que empieza como Terminator, de pronto se convierte en una mierda de película, no porque la situación tenga que ser de mierda, sino porque la película es una mierda. De película en que un grupo de gente se queda encerrada en un bar de carretera americano rodeado de desierto y toda la acción pasa en el puto bar de carretera en plan asedio. Eso es Fist, ¿no? Eso es Fist, sí señor. La película se convierte en Fist y en lugar de tener a unos extraterrestres libidinosos, ajá, llenos de ansias follatrices y asesinas, pues te encuentras que lo que tienes es unos ángeles que Dios manda a la Tierra que han de poseer a los seres humanos que hay en la Tierra, que en principio son débiles, porque no pueden poseer a cualquier ser humano, sino a los que son débiles. Yeah. Y a partir de ahí se convierten, lo que tenía que ser un ejército de ángeles, se convierte en una película de zombies. Hostia. Ni más ni menos. Asedio zombie a un bar de carretera americano. Y eso es la película. En este bar de carretera, por supuesto, está la embarazada. Claro. El Paul Bettany, Arcángel Miguel, va a defenderla y te encuentras un grupo variopinto donde yo estoy aquí y llevo una pistola porque yo me he dado mala vida, yo en cambio soy el que regenta este bar, que tengo a un hijo que está enamorado de la tía que está embarazada que no le hace ni puto caso, el que regenta el bar y el taller mecánico es el Dennis Quaid. Yo soy el amigo negro del Dennis Quaid que nos llevamos muy bien, somos muy colegas y soy el primero en morir, etcétera, etcétera. Los papeles muy asignados, muy estereotipados. Las cosas van sucediendo y dicen, este gilipollas y lo van a calzar. Y lo calzan y bueno, y así todo. Bueno, la película es que no tiene más. Es que no tiene más, cortísima de presupuesto. Típico asedio, cuando llegan oleada de coches con humanos convertidos y poca cosa más. O sea, quizá para sorprender un poco la primera escena de una ancianita que llega a la gasolinera. Uh-huh. Y bueno, no voy a desvelar cosas de esta ancianita, que llega con su Cadillac y sale con su andador. Ajá. Y nada, pues a partir de aquí se empieza a desatar cositas. Bueno, película absolutamente prescindible. No la salvan ni los actores, ni las escenas de acción. No se salva por ningún lado. Es muy B lo que me cuentas. A ver, es muy B, pero es que además lo que jode es que la hayan querido vender como superproducción. Porque es una película pobre de guión, con una acción correctita, pero justita, nada al otro mundo, efectos especiales justitos y situaciones absolutamente predecibles en todo momento. Y el final también, para decir, señores, o sea, ¿qué habéis hecho? O sea, enfrentamiento entre arcángeles y estas cosas y esto... Hay un enfrentamiento, tiene que haber un enfrentamiento entre Miguel y Gabriel, es obvio, lo hay. Y bueno, y moraleja, redención, estas cosas que dan tanto asco. Claro, y luego yo me pregunto... Bueno, y aparte, dejando el tema, que ya, claro, no hubiera habido película... De Dios si tiene un ejército de ángeles, porque no coge y arrasa la tierra y tiene que enviar a los ángeles a poseer a los seres humanos. Incompetentes, además. Además, muy incompetentes, porque es que... Porque es lo que te iba a decir. Si tenemos allá al Señor Todopoderoso ahí todos sus artilugios a su mano para poder derrotar a un grupo de humanos, porque no estamos hablando de matar a la humanidad entera. Estamos... Un grupo diminuto y encerrado en un bar de mala muerte que pegas dos hostias a la pared y la tiras abajo. Que podría haber tirado un rayo un poco gordo ahí al bar y haberlos frito a todos, ¿no? Tranquilamente. Claro. Vaya, vaya, vaya. A ver, ¿no enviaste las plagas a Egipto? No, si nos ponemos bíblicos, o sea, es un poco de incompetencia, porque además un solo arcángel puede... digamos, contener la embestida de todos los demás, porque es el único, digamos, que se rebota de las órdenes de Dios. Sí, no, pero ojo, es que tampoco el arcángel te creas que hace mucho, ¿eh? El arcángel cumple justito para salvar en el in extremis, en el momento, a dos o tres personajes, pero tampoco es que vengan los zombies y el arcángel arrase. Porque nos han putado las alas, que es gilipollas, pues está limitadito también, cuatro armas de fuego y para de contar, o sea, que no. Además, esta película sí que, aunque si hay algún spoiler se señale, esta película me gustaría que la gente que la haya visto la comente en el libro, porque es que la comenté con Fernando, que también la vio, y es un truño. Esto nada de coprolito, que es una categoría ya para truños con solera. No, esto es un truñaco del 17. O sea, no queda ni del 15, del 17. Y además bastante blando, además. Líquido. Sí, truñaco liquidillo. Bueno, ¿hay algo que salves de la peli? ¿Algún efecto especial o alguna...? No, cosa, además el Paul Bettany es un actor que es correcto. Dennis Quaid está muy acabado. Recuerda a ratos, es curioso, a Indiana Jones en sus últimas películas. O sea, tiene un aire a Harrison Ford. Sin afeitar y eso. Sí, igual, o sea, y como supongo que debe ser unos 8 o 10 años más joven que Harrison Ford, incluso le podría tomar el relevo como Indiana. Porque hay una escena en que está hablando con su hijo fuera de la gasolinera bar de carretera taller esta, y es que tiene una retirada importante a Harrison Ford, además aspecto muy Indiana Jones. Me lo parece a mí, pero... No, ya sabes que aquí con los parecidos también somos muy libres y cada uno encuentra los parecidos que cree convenientes y... Pero bueno, película absolutamente olvidable y que encima yo creo que se estrena en cine... con un aparato publicitario fuerte, porque yo la he visto anunciada en paradas de autobús, en marquesinas, en un montón de sitios, he visto banners por internet, o sea, están moviendo la publicidad de la película y la gente yo creo que se va a llevar un chasco. Bueno, ¿y tú crees que parte de este truño líquido, pues la responsabilidad, me refiero, es hay que cargársela completamente al director o el director hace lo que puede? Es un encargo y el tío... Lo que está claro es que el guión ya hace aguas por todos lados. El guión es responsable de muchas incoherencias. Claro. Pero bueno, es que el guión también lo escrito el director, combinación con un tal Peter Shin. Por lo tanto, el director tiene culpa en la dirección y en el guión. O sea, no se puede salvar. Vale. No te lo digo porque como el director, que el nombre ahora no lo recuerdo... Scott Stewart es el tipo que ha sido encargado también para adaptar un cómic que se llama Priest, que es un cómic, si mal no recuerdo, oriental de un cura, un sacerdote, que caza vampiros. Entonces, el cómic por ahí lo ponen muy bien. Lo pasa claro que... Después de estas disquisiciones que has hecho tú sobre Legión, pues yo tenía alguna esperanza por la temática, porque el cómic, no sé, tiene un argumento bastante guapo. Pero claro, si me dices que este tío pues anda como anda... Yo mi esperanza es que lo despidan y le den el proyecto a otro. No, si está, sí, claro, está, te lo está, digo. Está en postproducción ya la peli. O sea, ya la tiene hecha. No hay escapatoria con Priest. Pues que se la haya hecho un primo. Vale, vale, vale. Si no. Bueno, pues entonces no rescatamos nada de la movida, ¿no? O sea, yo, si alguien la tiene por ahí en su disco duro o en un CD y está muy aburrido y tiene un insomnio pertinaz y le apetece ver algo y tiene ganas de ver unos zombies y cuatro personajes rodeados defendiéndose, pues que se la ponga. Claro, porque además... Pero queda advertido, ¿eh? Los humanos, digamos, poseídos tienen un aspecto, digamos, zombificado. Sí, o sea, total. Se les... dientes aserrados, uh-huh. La mandíbula desencajada, ojos quijada... Pero bueno, digamos que... Lo que pasa es que esto es un pequeño spoiler, no lo voy a decir. Vale, vale, vale. ¿Vale? O sea, que el aspecto, a lo mejor de primeras, no es de zombie, sino que hay una transformación. Vale, vale, que tienen que mutar, digamos, por la posesión. No es que hayan de mutar, sino que ya están poseídos, pero no manifiestan su estado hasta que ellos quieren. Y te voy a preguntar que otra cosa, quizás la última, que quizás puede ser spoiler, pero... ¿la película o el guión explica por qué los arcángeles, digamos, fieles a Dios, utilizan esa táctica y no utilizan el enfrentamiento, digamos, bélico frontal con los humanos? No, es que no solamente nos explica, sino que al final hay una vuelta de tuerca. Amigo, que hay vueltas de tuerca también. No, pero sí, una vuelta de tuerca, pero lo que he dicho antes de moralina y de redención, uh-huh. Que es que toca los huevos de una manera que dices, joder, es que encima... bueno, es que no puedo decirlo porque es decir mucho. Ya, la explicarías pero, si yo fuera arcángel me rebotaría mucho si fuera uno de los dos arcángeles. Ya te digo, sería para mosquearse. Sí, pero mucho, pero mucho. Vaya tela. Bueno, pues ahí queda ese comentario de Legión. Si no quieres añadir ninguna cosa más. No, tampoco vamos a perder mucho tiempo con esta película que ya le hemos dedicado lo suyo. Bueno, yo pues esta mañana he ido a ver el pase de prensa de The Crazies, que si todo va bien os lo voy a comentar con mi chuleta aquí al lado, porque la tengo recién escrita de todo lo que he podido, digamos, pillar este mediodía después de salir del cine. Pero bueno, lo primero que tengo que decir es que, para quien no lo sepa, que la peli de Crazies del Breck Eisner es un remake de una peli de George Romero, la cuarta, si mal no recuerdo, que data del año 73. Y es una peli en la que, digamos, en esta de Crazies 2010, que el propio George Romero figura como productor ejecutivo, ¿vale? Que eso que quizás antes de que viniera y tal, pues ya podría dar un poco de confianza en cuanto a que el tío pues ha estado un poco supervisando el proyecto, y quieras que no, pues eso yo creo que se ha acabado notando en un aspecto positivo en el resultado final. Yo ya os advierto a toda la peña que podéis opinar sobre esta peli, que yo no he visto la original, entonces que aún no puedo hacer comparativas. No estoy seguro ni sé cuántas escenas han sido calcadas, copiadas o plagiadas del original y las han puesto tal cual, porque me da la nariz que alguna habrá por el tipo de escena carismática que es, pero... No lo puedo decir porque evidentemente no tengo el registro de la peli original. Aunque estamos ante una historia ya un poco vista, al fin y al cabo pues es una historia en la que pues un pueblo idílico del medio oeste estadounidense y aburridísimo a la vez, pues sufre un cambio porque algunos de sus habitantes empiezan a tener comportamientos excesivamente violentos con sus vecinos. Y al parecer pues hay un agente patógeno en el ambiente que ha sido, digamos que ha sido introducido por accidente en aquella zona y que hace que la gente cambie de comportamiento, ¿vale? Entonces, digamos que en 48 horas prácticamente tenemos el cambio del pueblo idílico hiper postal norteamericana de cualquier zona rural de Estados Unidos a convertirse en el puto apocalipsis, ¿vale? Solo en 48 horas. El apocalipsis que tendría que haber salido en Legion quizás, y que nunca acaba de aparecer. Quizás, porque yo que sé, hay algunas escenas que realmente, o sea, es un pueblo pequeñito y tal, pero el hecho de que de algunas de las cosas que ocurren en la trama, pues sí que dan un aspecto al pueblo al final de rollo de jodido apocalipsis, y todo hay que decirlo, ¿no? Y pasar de ese cero a ese 100 en poco rato es una de las cosas guapas que tiene la peli también, porque digamos que el Breck Eisner lo que nos ahorra es esa pretendida media hora de explicación que otras producciones del estilo intentan meter al principio para explicar todo o para dar una falsa sensación, digamos, de tranquilidad y de estabilidad para luego darle la vuelta. Aquí, digamos, el Break Eisner pues utiliza simplemente la escena, la segunda escena para explicarte cómo está el pueblecito y a la tercera escena ya cambia el percal y ya te empieza a meter caña, ¿vale? O sea que el tío no se anda con chiquitas en ese aspecto y digamos que va a la encía en poco tiempo, ¿no? En cuestiones de minutaje en la película. La peculiaridad de esta historia de infección, digamos, es que debido a las particularidades del agente patógeno que hay en esta película, pues digamos que deja a algunos de los habitantes del pueblo sanos, sin verse influenciados por la infección. Y entonces, claro, digamos que estos pequeños grupos dispersos de humanos no infectados, pues a la vez se ven que tienen un doble enemigo. O sea, por un lado tienen a sus vecinos violentados que buscan matar violentamente a cualquier cosa que se parezca a un humano vivo. Y por otro lado tienen al ejército, a las autoridades, digamos, federales, que se han enterado, no voy a decir por qué, del estallido de este brote infeccioso y han decidido que tienen que hacer tabula rasa en la zona. Entonces, tenemos esos grupúsculos humanos sanos, pero con una ración doble de enemigos para tener que seguir estando vivos en cada momento. Y ahora hago una pregunta. Pregúntame lo que porque no falta. Sé si le estoy dotando al virus de una inteligencia que no tiene, pero yo lo que quiero saber es, ¿estos humanos que se salvan de la infección es porque son inmunes o porque el virus de alguna manera prefiere no controlarlos? No, la cuestión es más simple que todo eso. Es simplemente porque la vía de infección es mediante, bueno, es un pequeño spoiler, mediante el agua. Entonces, claro, digamos que una parte del pueblo ya ha bebido del agua, digamos, infectada y otra parte no, por proximidad geográfica simplemente al río, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, claro, vale. No es una cuestión, digamos, de que... Es una cuestión, sencillamente, que descubren cuál es el foco de infección, entonces ya no prueban aquel agua contaminada. Exacto. Vale. La verdad es que es uno de los detalles un poco claves de la trama, pero bueno, tampoco es muy, muy rebuscado. O sea, en cierta manera, aparte de dar una explicación bastante amplia de por qué ha ocurrido, de hecho, no, yo voy a intentar no explicarla para no dar demasiadas pistas de esto, pero la cuestión es eso, que se debe a que simplemente pues una parte de la gente ya ha tenido un contacto, digamos, infeccioso y otra gente no. O sea, simplemente... Mucho más sencillo, ni inmunidad, ni virus inteligente, simplemente no han cogido el foco de infección. Por una cuestión geográfica de cercanía al foco, digamos, simplemente. Pues la gente que vivía más cerca se ha jodido y los que vivían más lejos, pues en cierta manera, se han salvado o no, porque lo que viene después es casi peor. No sé qué es mejor, si que te pille el virus o que te pillen los que han pillado el virus. Pero bueno, ahí está en parte también un poco la gracia de la película, ¿no? La peli, a ver, no va a ser esto ahora, no, yo no voy a ser aquí un alabador de The Crazy si le voy a dar todos los créditos del mundo. No es una peli maravillosa, pero tiene ritmo, los acontecimientos se desencadenan rápido. Yo qué sé, a mí se me ha hecho bastante amena en general, ¿vale? Tiene unas cuantas además escenas memorables, del rollo de que la gente que las haya visto o que las vaya a ver, por favor, que se acuerde sobre todo de estos cuatro pequeños comentarios sobre las escenas que voy a dar ahora, porque luego veréis si tengo razón o no en la memorabilidad de las escenas o no. Acordaos sobre todo de la Sierra Saltarina del Forense, punto uno. Punto dos, el cartel anunciador de la horca, ese cartel que tenemos por el metro y por las marquesinas en Barcelona, que supongo que estará en el resto de ciudades, en las que sale eso, las piernas de un señor, que casualmente, otro pequeño spoiler, es el director del Instituto del Pueblo, que va arrastrando una... Yo lo llamo horca, este instrumento de labranza que se utiliza para apilar la paja, para apilar paja, o heno, follaje, o heno, estas cosas. Yo no sé si es correcto llamarlo así, pero yo lo llamo orca, ¿vale? Sí. En Aragón se dice forca también por derivación del aragonés y tal. Sí, lo que pasa es que la orca es curioso porque hay orcas que son simplemente una U. Exacto, que son dos pinchos, digamos. Hay orcas que son un tridente. Exacto. Y esta orca, que es como un tenedor, que es un cuatridente. Pues acordaos del cartelico, porque cuando salga la escena en la que se ha hecho la foto del cartelico, vais a flipar porque está muy bien. Y aparte, el hecho de las cuatro puntas de la orca siendo arrastradas por este señor por el suelo y dejando un rastro rojo en cada una de las puntas, da bastante mal rollito. Y da bastante mal rollito también porque a la gente a la que se dirige a buscar cuando se produce esa escena tiene un cierto grado de inmovilización, lo cual es bastante terrorífico, ¿sabes? O sea, pero bueno, no voy a decir nada más que si no me extiendo y la cago la escena un poco. Íbamos por dos escenas. Luego hay que acordaros también de la escena del señor Timothy Olyphant, que es uno de los protagonistas de la peli, el sheriff del condado de donde ocurre la trama, clavado al suelo con un cuchillo, ¿vale? No voy a decir nada más. Es durilla, pero además es todas estas escenas que comento tienen un bordeado de humor negro o ironía muy negra, aparte de todo el terror y tensión que puedan generar, ¿vale? Y una cuarta que se trata, pues, de, a ver si la encuentro, que ahora tengo la chuleta así. Ah, bueno, sí, la del túnel, el famoso túnel de lavado. Hay una escena en el túnel de lavado que es bastante guapa y que se le sucede otra escena en una gasolinera que también es bastante contundente. Acordaos de esas cuatro escenas cuando veáis la peli, si la acabáis viendo, y luego pues ya me decís si realmente la peli merece ser recordada o no, aunque sea solo por esos cuatro pedazos de momentos cumbre de tensión, de violencia, de desparrame y de gore un poco a go-go que tiene en esos momentos de crisis. Respecto a los actores, pues ya he dicho que tenemos al Timothy Olyphant como sheriff del condado, que es el coprotagonista. Su compañera protagonista es Radha Mitchell, que es una actriz que ya tiene bastante experiencia en pueblos idílicos que tienen algo detrás, porque al fin y al cabo fue protagonista de Silent Hill. La verdad es que la tía se está especializando en destinos turísticos interesantes para gente del cine de género. Y luego, aparte, pues hay toda una, digamos, galería de secundarios bastante, bastante acorde con la historia, que la verdad es que no tiene la mayoría muchos minutos, pero yo destacaría, sobre todo, porque este sí que tiene bastantes minutos, el ayudante de sheriff del señor Olyphant, que es el actor Joe Anderson, y digamos que su personaje tiene un poco más de sustancia que la media de secundarios, aparte porque tiene el minutaje, porque le pasan algunas cosas que requieren un esfuerzo interpretativo un poco mayor, ¿vale? Entonces, también a mí me ha causado bastante buena impresión la actuación de este tipo. Aparte de eso, vamos a ir con un poco de la cuestión de chicha, ¿no? Un poco hay maquillaje, efectos y tal. A nivel de maquillaje, los señores que pillan el agente patógeno, este virus o esta bacteria que se transmite por el agua, pues muestran un aspecto ahí bastante interesante a nivel de maquillaje, me refiero. Digamos que los rostros de esta gente pues tienen un aspecto así purulento, gris ceniza, con los vasos sanguíneos muy hinchados, que les hace un poco deformar la cara también. Se les nota que empiezan a estar afectados por la infección porque les empiezan a salir unas ojeras muy pronunciadas y porque empiezan a sangrar por la nariz. Y cuando ya llevan un tiempo ya de infección, lo que aparte de la cara hinchada por los vasos sanguíneos así gordotes, también se les ponen las pupilas como rollo amarillento, ¿vale? Entonces, digamos, y todo esto pues unido a una interpretación de personaje fuera de sí, con deseos de sangre y solo con ganas de embestir a cualquier humano que tengas delante, ¿no? Porque al fin y al cabo la enfermedad esta o el virus o el agente patógeno lo que hace es un poco volver a lo más básico de la condición humana a los afectados, ¿no? Un poco, aparte de que les transforma un poco físicamente. Luego, pues en cuanto a efectos especiales, la verdad es que están todos bastante a la altura. De hecho, hay la mayoría de las escenas potentes que hay de efectos especiales ayudan bastante a reforzar esa sensación de gran tragedia que está teniendo lugar, porque realmente igual nos estamos centrando un poco en el rollo, digamos, de los protagonistas y que cómo ven ellos este brote y cómo se tienen que defender, pero claro, esta situación afecta, digamos, a todo un condado. Y entonces, claro, el hecho de querer controlar eso es un poco complicado, y entonces en los momentos que el ejército decide tomar soluciones drásticas para controlar aquello que parece incontrolable, pues digamos que técnicamente está muy bien apoyado, ¿no? Y si hay que hacer algún tipo de explosiones o de cuestiones técnicas que vayan a respaldar estas acciones, digamos, de castigo del ejército, pues están bastante, bastante curradillas. Y bueno, y por hablar algo respecto al final, que también, evidentemente, esta historia que empieza tan bien y que continúa muy bien, pues hay que comentar un poco que si acaba bien. Para mi gusto, tiene un final acorde al género en el que se engloba. O sea, estamos hablando que es una peli que mezcla terror y ciencia ficción casi a mitad de porcentaje de cada uno de los ingredientes. Y bueno, el final realmente, pues no voy a decir cuál es, evidentemente, pero a mí me ha gustado y es una continuación de todo lo que ha pasado en la peli. O sea, es realista, no es una vacilada de final, ¿vale? Vale. Y luego lo que quería decir también sobre el final es que, aunque el final acontece aparentemente en la última escena, porque hay una visión de una movida que ocurre desde el cielo y tal, luego, cuando empiezan a salir los títulos de crédito, el verdadero final ocurre mientras, digamos, transcurre el primer minuto, dos minutos de títulos de crédito, con una ventanita al lado de los títulos y que, bueno, pues ahí pasa una cosa y es donde te dicen realmente cómo acaba la movidota, ¿vale? Muy bien, o sea que no, en este caso imprescindible esperarse a los títulos de crédito. Sí, aunque sean solo los dos primeros minutos, que son los títulos de crédito, digamos, de los nombres famosos de la peli y tal, que luego están los créditos largos, los que son solo letra y letra, que esos igual os los podéis ahorrar si queréis, pero por lo menos los primeros hay que verlos para poderse un poco ahí empapar del resultado final de la historieta, ¿no? A mí ya te digo, en principio, pues eso, me ha satisfecho bastante, me lo he pasado bien, he visto cositas originales, pero claro, todo esto lo comento condicionado un poco, pues sin haber visto la peli original, ¿no? La del señor Romero del año 73. También con esta peli, y aquí no lo hemos comentado, pero bueno, ya que hablamos de ella, creo que me puedes dar un par de minutillos más para comentarlo. Ha habido bastante campaña viral al respecto de esta peli en internet, sobre todo en el primer trimestre de 2010 y así, pues ha habido unas cuantas acciones que por aquí no hemos comentado, pero bueno, que yo ahora las he descubierto un poco después de haber visto la peli, de haberme tragado los créditos y de haber indagado un poco sobre ella, ¿no? Y la cuestión es que todos los virales que hay en la red al respecto de Crazies giran en torno al pueblo donde ocurren los hechos principalmente, ¿vale? El pueblo donde ocurren los hechos se hace llamar Ogden Marsh, que es un nombre un poco complicadillo. Y bueno, si tú buscas Ogden Marsh en el Google o intentas buscar algo al respecto de este municipio, pues te sale lo primero de todo, la primera referencia de Google es una página bastante cutre de la Cámara de Comercio del pueblo, ¿vale? Que es ogdenmarsh.com, tal cual, ¿vale? Si el nombre lo queréis ver bien escrito, buscarlo en la sinopsis de The Crazies, o si no ya lo pondremos en el libro en un momento dado. Y entonces, en esta página cutre de la Cámara de Comercio hay muy pocas secciones activas, pero hay una de ellas, bueno, hay dos que están un poco activas, que es un anuncio donde te dicen que te puedes sacar la licencia de armas, que es un link, una especie de banner cuadrado que te remite a la web del sheriff de la zona, del condado donde se encuentra Ogden Marsh, y casualmente, pues cuando entras en la página del sheriff, lo que descubrimos es que el sheriff del condado pues aparece ahí con su foto, es el señor David Dutton, que es el personaje que tiene el Timothy Olyphant en la película, ¿vale? Uh-huh. Entonces, aquí solo hay, estamos en la página del sheriff, ¿vale? Aquí solo hay un par de direcciones de correo activas, rollo para escribir dudas de varias cosas que tiene el sheriff y tal. Pero hay Lo que sí que hay activo es una zona de la web en la que se pueden hacer llamadas de emergencia. Entonces, si tú metes en el user de... te pide una contraseña y un password para poderte meter en la zona, digamos, de llamadas, ¿no? Es como una especie de servicio de intranet del sheriff para escuchar quién ha llamado, ¿vale? Desde internet. Es un poco así el paripe. Entonces, si pones en el user la inicial del nombre de pila del sheriff con el apellido, más luego en el password el nombre de su esposa, que es la Rada Mitchell, pues bueno, tenemos que, si en la casilla 1 pones de Duten con doble T y abajo pones Judy, entras en la zona restringida de la página donde están almacenadas las últimas llamadas que se han hecho a la centralita del sheriff. Y serán llamadas desesperadas porque claro, se ha desencadenado el fenómeno. Y son 15 llamadas que realmente, no sé si todas, pero algunas de ellas sí que salen en la película, que están, tienes ahí los archivos WAP para ejecutar con un play. Y tienes rollo, pues que hay creo que 15, una no funciona y bueno, son distintas que, pues, alocuciones de gente, distintos niveles de preocupación hablando de lo que está pasando en el pueblo. Que pues, cuanto menos está curiosillo, ¿no? Y luego hay un par o tres más webs virales al respecto de The Crazies. Y una es, yo creo que estas que vienen ahora son un poco ya para despistar, que creo que ahora que las cuento ya igual no tiene mucho interés, pero como las crearon en su momento, pues lo voy a comentar, ¿no? Hay un blog de una activista local que se llama saveogdenmarch.blogspot.com que lucha contra una planta química que hay en el pueblo. Esto yo presupongo que venía porque supongo que el efecto viral que se quería conseguir con esto era de intentar despistar al público para que se pensara que quizás el argumento de The Crazies tenía que ver con una cuestión de industria química más que con una cosa de, podríamos decir, de armas biológicas, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Uh-huh. Luego también tenemos otra página web viral también que se llama thetruthabouttrixie.com, que Trixie es como llaman a la gente patógeno en la película, y en la que sale pues como una especie de activista también, un tío que ha hackeado la página las instalaciones de una empresa de biotecnología y que ha descubierto que es realmente eso que llaman Trixie, ¿vale? Y luego una cuarta página web también falsa, viral y tal, que corresponde con la web corporativa de la empresa química a la que la primera activista que te he nombrado, digamos, está un poco criticando, que es una empresa que se llama DP Chemicals. Si te creáis dpchemicals.com es la página. Y bueno, esta es una empresa química, evidentemente ficticia, que opera en Ogden, Marsh y en unos cuantos sitios más, pero donde también tenemos una zona de acceso restringido a la intranet de la página de la empresa en sí misma. Y entonces aquí, si os fijáis en alguno de los... Esta página es, digamos, la más currada, ¿no? Aquí tiene apartados de about, de objetivos de la empresa, de no sé qué, en fin. Pero si os fijáis, para poder entrar en la zona restringida, si os fijáis en la zona de presentación, hay una... aparece el nombre de la directora de comunicación de la empresa, que casualmente es el nombre que hay que poner en el user para poder entrar en la parte restringida. La directora de comunicación de la empresa se llama Jessica B. Martin, entonces tecleando JB Martin más el password, que esto ya lo he descubierto yo por otro lado porque no lo pone en ningún sitio. El password es p@ssword, o sea, password pero escrito en vez de con arroba, y ya entráis en la intranet de DP Chemicals y ahí podéis descubrir bastantes cosas que igual sí que tienen que ver con lo que sí que al final acaba saliendo en la película, ¿vale? Yo creo que es un esfuerzo viral interesante. De hecho, igual la gracia hubiera tenido igual más contarlo en el momento antes del estreno, pero bueno, más vale tarde que nunca y realmente pues igual no todas las producciones cuentan con una profusión tal de elementos virales para promocionar o medio para promocionar, medio para despistar o para crear expectación en internet, y que al fin y al cabo pues es el objeto de los virales, ¿no? Que se hable de un proyecto antes de que se estén en pantalla. Bueno, de hecho, ahora con la información que has dado, cualquiera que quiera ver todos estos virales antes de ver la película, pues los tiene a disposición y entonces luego tranquilamente en un pase en casa o en el cine ver la película. Exacto. Bueno, pues ahí queda un poco lo que he querido comentar de The Crisis. No sé si nos quedan unos pocos minutillos. Muy pocos. Yo tenía por ahí apuntado también algún evento para esta semana, para este fin de semana en concreto. Y si te parece, pues antes de acabar, igual lo podemos decir, antes de, más que nada, porque esto sí que tiene una caducidad inminente. Y si no lo decimos hoy, pues ya no lo decimos para ningún otro día. Y bueno, el evento en sí, pues tiene que ver de nuevo pues, con el buque maldito, que sigue con sus proyecciones en el Centro Garcilaso. Y este próximo sábado 29 de mayo, a partir de las 6, se proyecta La noche de las gaviotas, del año 75, que es la cuarta y última entrega de la saga templaria del director Armando de Osorio, que ya había proyectado esta gente pues, algunas de las otras partes. Y bueno, la peculiaridad de esta proyección es que estarán presentes dos de las actrices que en su momento participaron en la peli, que son María Costi y María Vidal, ¿vale? Que pues supongo que es de las actrices un poco secundarias que salían en la película y tal, y que bueno, que también es gente, este par de actrices que han hecho un poco de todo, pero que también han incluido unas cuantas producciones de género terrorífico en sus currículums audiovisuales, ¿no? Por recordar un poco, pues el quien quiera asistir a esta proyección gratuita del Buque Maldito, Centro Garcilaso, calle en Barcelona, calle Juan de Garay 116, aquí en la ciudad condal. Y para llegar allí, parada de metro Sagrera, línea 1, línea 5. Y si alguien quiere ampliar información o estar mal tanto de estas proyecciones y de otras que se produzcan, pues www.elbuquemaldito.com, que ahí es donde un poco pues, se van actualizando y anunciando estas proyecciones. Aparte que aquí también os las podamos contar y esas cosas, porque al fin y al cabo, para algo que hace por ahí pues, la gente en plan cine de género, pues y además gratuito y tal, pues hay que darle toda la cancha posible. Y luego me he enterado de una cosita, de un detalle, de un estreno que se producirá este verano, que se nos echa ya encima, y que me ha producido un cierto goce y jolgorio, a pesar de que la peli ya la he visto un par de veces, pero bueno, yo no esperaba que quizás se acabara estrenando en pantalla grande en España, pero os anuncio que Death Snow, la peli de los zombies nazis en Noruega, va a ser estrenada al final en España para el mes de julio. Creo que es el viernes 16 de julio, si mal no recuerdo. Y bueno, pues así la gente va a tener oportunidad, si no ha tenido ocasión de disfrutar y de divertirse con esa peli, para echarle un tiento y pasar unas buenas risas en este verano que se avecina bastante caluroso. Lo que no me gusta mucho, como muchas otras veces, es el título que le van a dar aquí en España, porque no es la traducción de Dead Snow, o sea, no la van a llamar Nieve Muerta o Los Muertos de la Nieve o ni nada así, lo van a llamar simplemente Zombies Nazis. Con lo cual, es como si ningunearan el resto de pelis de zombies nazis que hay en la historia del cine, que hay una, no es que sea un subgénero hiperextenso, pero hay unas cuantas y yo qué sé, me parece un poco, no sé, de mal gusto ningunear esta parte, porque de hecho Death Snow chupa de muchas otras producciones del estilo previas que ha habido en los 70 sobre todo y 80s de temática de nazis volviendo de la muerte para hacer el mal de nuevo. Entonces, nada, os lo quería anunciar simplemente y bueno, no sé. Que la distribuidora te diría, ¿salen zombies nazis? Sí, pues entonces. claro, sí, pero la cuestión es que a mí me da un poco lugar a equívoco, porque claro, imagínate que se pone ahora de moda hacer, o de moda, ¿no? Porque es un recurso narrativo igual que cualquier otro, que igual, pues zombies nazis del Africa Corps, o zombies nazis de, yo qué sé, de la guerra del Pacífico, o yo qué sé. A ver, yo creo que han ido a explotar. ¿Cómo los distingues luego? Han ido a explotar la beta del cine de zombies, que está claro que últimamente, claro, a raíz del éxito de Zombieland y otras producciones, el cine de zombies ha entrado de alguna manera abriendo un abanico comercial que antes no tenía. Exacto. Porque ahora, como son películas de zombies pero con un toque importante de comedia, pues abarcan un público mucho más grande de lo que era antes gente pues, que le gustaba simplemente el cine de género. Entonces yo creo que han ido a explotar este filón, y entonces lo de nazis, primero porque sí, los zombies son nazis, y segundo porque siempre el motivo del nazismo, Segunda Guerra Mundial y tal, pues también aporta su parte de comercialidad, ¿no? Bueno, pues ahí queda ese pequeño anticipo de estreno para este verano, una pequeña alegría para quien no haya podido ver eso en pantalla grande. Y bueno, estamos al filo. Si tienes algo. Estamos al filo. No, porque, a ver, Estamos en el problema de siempre. Exacto. Tenemos dos horas. Tenía que hablar de Alicia en el País de las Maravillas en 3D, que joder, ha caído este fin de semana porque iba a ver a... iba con mis hijos a ver en una matinal cómo entrenar a tu dragón en dibujos animados. No había pase hasta las 4 de la tarde y les dije, niños, hay Alicia en 3D. Vale, papi. La niña de 6 años encantada. El niño tiene solo 3.5. Y entonces yo ahora comprendo las críticas que ha habido a esta película de Tim Burton. Bueno, porque bueno, las críticas vienen de que es una película absolutamente infantil. Entonces... tus niños se lo pasaron bomba, ¿no? Ahí está. Ahí está. Entonces, pues, claro, ahí está la gracia. La gente que haya ido a ver al Tim Burton de Eduardo Manos Tijeras no ha encontrado eso. Vale, vale. Hablaremos largo y tendido la semana que viene. Largo, vale. También he visto Kick-Ass, la quiero comentar. Como creo que la estrenan la semana que viene, sí, pues irá a colación perfecto para el programa del próximo miércoles. Intentaré también verme Kick-Ass porque así la comentamos juntos, porque sí, también estoy interesado en ella. Y bueno, nos ponemos deberes ya una semana para otra, ya, lo que nos faltaba ya. O sea que cita ineludible con el Sin Audiencia del miércoles que viene. Por supuesto. Alicia, Kick-Ass y las cosas que se nos ocurran, que serán muchas, seguro. Bueno, pues ahí queda dicho todo. Así hasta que la semana que viene. Semana que viene. Chao. Whip a pain that's true.